Bueno, lo que se sabe, según varios testigos del barrio, es que a Marco la policía lo estaba torturando, golpeando y demás, directamente en el espacio público, digamos, uh-huh. y que en el momento que él intenta escaparse de lo que estaba sucediendo, lo ultiman con un disparo. A partir de eso, bueno, todavía no tenemos mucho más información, nosotros mañana nos vamos a presentar en la fiscalía para poder hablar con el fiscal y ver más los detalles de la causa, lo que se pueda ver, porque obviamente va a estar en secreto sumario todavía. Nosotros vamos a insistir fuertemente en que se garantice la seguridad de los testigos que están siendo amenazados y amedrentados desde ayer por parte de las fuerzas policiales, y también ver la situación de otra persona que fue detenida, que están intentando vincular un supuesto robo en el cual quieren armar toda la causa por parte de la policía y la prensa adicta al poder, en la cual están intentando, bueno, involucrar a alguien que no tiene nada que ver, que ni siquiera conoce a Marco, iba caminando hacia el trabajo y lo detienen. Nosotros creemos que quizás porque vio algo, porque de hecho ayer estuvimos buscándolo por todos lados y recién después de 7 de la tarde, cuando estábamos a punto de presentar un habeas corpus, pudimos dar de que se encontraba en la central de policía, lo cual también es muy raro. Los detenidos, no hay ningún trámite por el cual un detenido tiene que terminar en la central de policía. Entonces, bueno, son muchas irregularidades que queremos mañana poder contarnos, hablar con el fiscal y en base a eso ver también los pasos a seguir por parte de la familia, las organizaciones y demás. Tenemos entendido también que desde que sucede la muerte de Marcos, el asesinato, hay un tiempo, han pasado varias horas desde que después llega la policía judicial que se lleva el cuerpo, eso también, ¿qué información tienen? Sí, en principio habrían pasado 3 horas entre que sucedió el hecho y que se llevaron el cuerpo, pero bueno, hay que ver que, o sea, no puedo, sacar ningún tipo de conclusión en base a eso hasta no poder ver el expediente, pero bueno, sí, claramente está, como cada vez que hay hechos de esta naturaleza que involucran a las fuerzas policiales, está lleno de irregularidades, y en este caso la diferencia es que el compañero era parte de una organización social, que era parte de la CETEP, y eso hace de que bueno, que esta política de muerte que tienen los gobiernos para con los sectores más empobrecidos, cuando se da de frente con gente que está organizada, la repercusión es otra, ¿no? Porque bueno, hay más herramientas para la defensa, ¿no? Donde hay barrios que están organizados, comunidades que están organizadas, que están produciendo su alimento, que están dando, que están generando su propio trabajo, es otra la situación a cuando son chicos que están al intemperie y solos, ¿no? ¿Saben, tienen el nombre de los policías que están involucrados o no todavía? Depende, o sea, los vecinos, de hecho, después del hecho, le llovieron mensajes a la familia de parte de vecinos de Angelelli 1, de Angelelli 2, de Hogar 3 y de los barrios alrededor, de gente diciendo que esos mismos policías o los habían torturado o les habían detenido sin razón o les habían robado cosas. O sea, se ve que por lo que claramente, digamos, se manifestaban, son agentes particularmente, digamos, lo que se conoce en la jerga como verdugos. Ya serían agentes problemáticos. Simplemente marcar de que no vamos a permitir más la impunidad hacia la muerte de jóvenes en los barrios empobrecidos, hacia trabajadores y trabajadoras de la economía popular, como viene sucediendo y como viene alentando de parte del gobierno nacional la ministra de Inseguridad, Patricia Bullrich, y con una liviandad y responsabilidad descomunal, sembrando el odio. Las organizaciones sociales no vamos a permitir que se avance en ese camino de violencia y vamos a firmemente marcar la necesidad de justicia en cada uno de los casos que han ocurrido, como con Orellana, bueno, en La Matanza, al día siguiente con Marcos, acá en Córdoba, y así con cada uno de los casos, hasta ponerle freno a esta política que es una locura, que es de matar a los pobres, a quienes estamos organizados.